Todo desde Zaragoza. Son las 9 en punto, las 8 en punto en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Con el resumen de situación a esta hora, Sandra Redondo, buenos días, Sandra. Muy buenos días, Juanra. Los partidos políticos reúnen hoy a sus direcciones para estudiar los resultados de las elecciones en Aragón. Como les estamos contando, el Partido Popular las ha ganado, pero va a necesitar a Vox para formar gobierno. El PSOE saca el peor resultado de su historia con 18 escaños, mientras que Vox duplica el número de diputados. Sumar mantiene un escaño y Podemos sufre un descalabro al desaparecer de las Cortes. En las mañanas de Radio Nacional hemos hablado con Marta Bengoechea, candidata de Izquierda Unida Movimiento Sumar. Califica de malo el resultado de estas elecciones debido, dice, al avance de la extrema derecha. Es un fracaso absoluto del PP de Azcón, que ya nos parecía una irresponsabilidad habernos llevado este adelanto electoral por interés partidista, tanto estatal como personal. Y bueno, eso se ha evidenciado, ¿no? Vox ha doblado en escaños y es muy malo para la sociedad aragonesa este desplazamiento hacia el fascismo, ¿no? Junta Aragonesista da la sorpresa, duplica su resultado, pasa de 3 a 6 escaños. En unos minutos hablamos con su candidato, con Jorge Puello. Es lunes 9 de febrero. A partir de hoy los trabajadores ferroviarios están convocados a secundar 3 jornadas de huelga de 24 horas para exigir un cambio estructural en la seguridad de los trenes. En Cataluña, el servicio de Rodalies ha comenzado la jornada con retrasos en todas sus líneas, pero hay usuarios que ven necesaria esta huelga. Yo creo que es necesario por toda la situación que está pasando, por todos los accidentes que ha habido últimamente, por eso. La huelga arranca este lunes después de que los sindicatos no acercaran posturas con el Ministerio de Transportes. A las 11 de esta mañana hay nueva reunión. Desde Comisiones Obreras, Pepa Páez ha reconocido en las mañanas de Radio Nacional que el servicio ha quedado obsoleto. Pues sí, porque partíamos de una situación donde solo funcionaba la operadora pública. Ahora hay muchas operadoras, no solo en mercancías, sino también en viajeros, y hace falta modificar la normativa y actualizarla, claro que sí. Más asuntos. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a Andalucía para visitar zonas afectadas por las borrascas. Este lunes va a estar en las provincias de Granada y Jaén. Por lo demás, el temporal mantiene un centenar de carreteras cortadas, pero ninguna de la red principal. En Andalucía los colegios vuelven a abrir, habrá clases en toda la comunidad, salvo en 96 centros escolares de distintas provincias, y en Extremadura también se retoman las clases. Miramos ahora al exterior. En Cuba, los principales aeropuertos de la isla se quedan sin combustible y las redes sociales se han llenado de mensajes de cubanos que alertan del impacto en el turismo. Incluso algunos influencers se atreven a hacer recomendaciones. No es el momento de viajar a Cuba porque te puedes quedar varado, botado y encerrado en esa isla. ¿Te lo dije o no te lo dije? Una crisis energética que también afecta al día a día de los cubanos, al transporte, a la electricidad. Que bueno, nos sentimos molestos, incómodos, porque no tenemos transporte. No lo tenemos. A veces nos quitan la luz 2 o 3 veces a la semana, ya no es casi todos los días. Un cambio, hay que ser inteligente y hacer el cambio. La crisis azota con fuerza a la población de esta isla y por eso, Juanra, sigue llegando ayuda humanitaria. El gobierno de México ha anunciado la partida de 2 buques de la Armada con destino a Cuba cargados con 800 toneladas de víveres. Gracias, Sandra Redondo. Y a las 9 y casi 4, 8 y 4 en Canarias, un rápido avance con Mamen Asensio de lo que a las 10, a partir de las 10, estará aquí en estas mañanas de Radio Nacional. Hola, Mamen, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juanra. Pues mira, voy a empezar por las 11, porque vamos a contar una historia real y digna de mención. Investigación al servicio del paciente, en este caso que se queda ciego. Esto le pasa a Miguel Terol, primero en un ojo y después en otro. Y lo trata la doctora Arancha Alfaro, neuróloga del Hospital de la Vega Baja Orihuela. Y ella le dice que hay un estudio en marcha liderado por Eduardo Fernández que podría ofrecerle una solución, y así lo hace. Eduardo es director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, con los tres hablaremos, y vamos a comprobar que no es un milagro, que es ciencia, y es ciencia española. Después va a venir Juan Celada, un artista con formación sólida, de esos que siempre es un placer saludar, Viene con single nuevo, lo trae Manolo Fernández. Sexto álbum va a ser. Y vamos a tener la oportunidad de saludar a Eva Villaver, que es la subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, que ha sido designada por la Agencia Espacial Europea como miembro del máximo orden asesor en las materias relacionadas con el programa científico de la organización. Es España, es talento y es nacional. Así que optimismo. A partir de las 10, abre tus ojos, cuéntanos dónde está ese mural. Ahí también somos potencia y te contaremos por qué. Sí. Que ves todos los días al pasar, que te abre un poquito el alma, el corazón, que te ilumina el camino por el que pasas. 900-137-137. Gracias, Mamen. Un beso, chao. Charlamos a esa hora. Hasta luego. Radio Nacional de España. La radio por delante. Muy buenos días. Varios mensajes hoy sobre un mundo... Música para violín y piano en Radio Clásica. 180 grados, estás en Radio 3. Vamos a comentarlo aquí en Radio 5 con la... ¿Ya tienes RN Audio en la tele? Entrando emociones. Diario de educación emocional. Ponte RN Audio en tu tele. He tenido miedo de morir. ¿Cómo es vivir y morir en Gaza? Descarga la aplicación de RN Audio en tu televisión conectada. Y tu realismo mágico. Y disfruta de la radio en directo y de la oferta más completa de podcast. El programa mañana más porque nos vale para cualquier horario. Y en el podcast cuando tú quieras. RN Audio más, en tu tele. Risas, músicas y yo qué sé, cuánta cosa más. Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Brilla el sol en esta mañana postelectoral, lunes en Zaragoza. Ya está la mañana completamente despedazada. Estamos viviendo desde el rincón donde nos encontramos, junto al Mercado Central, entre la muralla y la Basílica del Pilar, pues viendo el devenir habitual, el hormigueo, el movimiento de personas que transitan la ciudad a estas horas. Paseos, trabajos, gente paseando sus perros, la vida cotidiana de una ciudad con la que hoy nos desperezamos. Y tengo vamos a ver, recuerdo que estamos en Radio Nacional de España y siguen en la tertulia Daniel Basteiro, Pablo Iglesias, Anabel Díez y Emilio Olavarría. Y tengo a mi vera una persona que encarna muy bien la sensación quizá doble que ayer tenía la izquierda que triunfó en Aragón. Es la Chunta. Veíamos a Jorge Puello, el candidato, cómo expresaba eufóricamente la importancia que para ese grupo tiene haber doblado su presencia, pasar de 3 a 6 y al mismo tiempo, bueno, pero es un mal resultado para Aragón porque ha ganado la derecha y se abre, como él decía, el camino a la extrema derecha. Jorge Puello, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, tengo que felicitarle. Eso es la sensación, es agridulce. Hemos tenido el segundo mejor resultado histórico de Chunta Aragonesista, pero tenemos a la extrema derecha más crecida que nunca, entonces, gracias. ¿Cómo está usted esta mañana? Pues estoy con sueño. Ayer también estaba esa sensación agridulce, que nos fuimos como muy contentos algunos, otros estaban preocupados, otros con el sentido de la responsabilidad, diputados y diputadas que no sabían que iban a serlo, pero yo estoy preocupado por un Aragón cada día más en manos de la extrema derecha, pero también estoy contento porque esa extrema derecha que quiere acabar con las autonomías ha hecho también que Aragón responda y que, igual que vimos en otras comunidades autónomas cómo bajaba la participación, en Aragón no. La que gente se cree la autonomía, la gente se cree Aragón y por eso ha habido una mayor participación. ¿Y por qué ha sido capaz la Chunta de recoger los votos de la izquierda? ¿Por su discurso, por la novedad, por la alternativa? Hombre, novedosos no sé si somos porque llevamos 40 años de partido, pero lo que creo que sí que ha sido interesante ha sido el trabajo que hemos hecho en redes sociales durante la campaña, el trabajo con los jóvenes y luego el trabajo que venimos haciendo, ya no solo en estos dos últimos años, casi tres, del Congreso, sino en estos últimos 40 años de historia, sin ningún caso de corrupción en este contexto, siempre con honestidad, con coherencia, trabajando, defendiendo los intereses de Aragón, diciendo lo mismo en Aragón y en Madrid, y sin tener cadenas que nos aten a nadie. Yo creo que eso ha sido una de las claves también, y el arraigo territorial también. Claro, es que ahí va. Evidentemente la Chunta no acaba de llegar, tiene referencias en la tierra desde hace mucho tiempo, muy importantes además, pero yo me refería sobre todo a que en ese ámbito de la izquierda en el que no se ha sabido encontrar una unidad, no se ha buscado, ustedes han jugado su baza propia. Efectivamente, se intentó, se intentó conseguir... La izquierda aragonesista. Efectivamente, sí, sí. Se intentó conseguir esa unidad, se intentó sentarnos todos en una mesa, pero yo creo que al final el votante aragonés ha castigado a aquellos partidos que han, bueno, pues han impuesto intereses estatales a los intereses de Aragón y de las aragonesas. Entonces, entre directrices de Madrid, vetos de Madrid, la gente ha dicho, bueno, pues votamos a los que son de aquí, que además defienden Aragón con coherencia. Y a partir de la chunta se puede crear una red que unifique la izquierda del PSOE, o no está en esa jugada, no está en esa estrategia. Ayer salimos diciendo que esto era el primer paso de muchos, el primer paso, porque también pues somos gente joven que estamos ahora con el proyecto, pero sí que ahora Chunta Aragonesista no solo tiene los votos para ser pues esa izquierda de Aragón, sino que tiene la responsabilidad de serlo. Y la responsabilidad de serlo también pasa por ampliar la base, ampliar el proyecto político de Chunta Aragonesista e intentar seguir creciendo a futuro, ya no solo porque al PSOE le vaya mal, sino seguir creciendo por construir un proyecto sólido, un proyecto ambicioso y un proyecto que ilusione otra vez a los aragoneses y aragonesas. Y mientras tanto tiene que hacer oposición desde la, digamos, modestia de 6 diputados a un gobierno que va a presidir el Partido Popular y que va a tener, el que va a tener mucho, mucho peso, Vox, que no sé si estará o no en el gobierno, seguramente no les interese, pero que sí va a tener su punto de vista, mucha influencia, tanta como para hacer que el Partido Popular, pienso, adopte alguno de sus postulados principales. Y no solo eso, sino que veíamos al señor Azcón muy contento durante todo el final de la campaña electoral, diciendo que ellos solos ya sacaban más votos que todo el resto de partidos sin contar a Vox. Ahora no le dan los números, ha perdido los suficientes escaños como para que no le valga solo con la abstención de Vox, lo necesita. ¿Usted cree que se ha equivocado al plantear el adelanto electoral? Yo creo que el problema que radica detrás de todo esto es que el señor Azcón lo dijo en mayo del año pasado. Dijo que convocar elecciones anticipadas sería una visión cortoplacista y que estaría pensando más en sus intereses propios que en los de los aragoneses. Lo dijo en sede parlamentaria. ¿Qué ha pasado? Pocos meses después hemos visto cómo se le han impuesto desde Madrid la convocatoria de estas elecciones por parte de Ayuso y de Feijóo. Una estrategia de debilitar al Partido Socialista en las diferentes comunidades autónomas, lo hemos visto en Extremadura, en Aragón, Castilla y León, pero que al final se han convertido en caballo de Troya de la extrema derecha en esas comunidades autónomas, han hecho que estos gigantes de con pies de barro, como el señor Azcón, como la señora Guardiola, cada día los sean más, y que esa inestabilidad, ese caos y ese bloqueo constante que venimos denunciando desde hace muchos años en el gobierno de Aragón, sea peor todavía. ¿Qué es lo primero que va a hacer al frente de la Chunta ya como oposición y después de haber doblado su presencia parlamentaria? Pues yo creo que ahora tenemos un gran trabajo que hacer, ya no solo en sede parlamentaria, la organización de comisiones que tendremos ahora y todos los compañeros y compañeras, sino que creo que hay que recuperarle el pulso al movimiento aragonesista. Creo que hay que estar implicado con los sindicatos, como ya veníamos haciendo, pero todavía más con los movimientos, con las plataformas, con las asociaciones. Tenemos que ser la voz de toda la izquierda de Aragón. Y quien levante la bandera del aragonesismo, pues el PAR ha desaparecido y quedan ustedes desde la izquierda como esa alternativa pegada a la tierra. Sí, sí, sí, eso es la realidad. Y mientras vemos en comunidades autónomas que nos circundan como partidos territoriales sí que tienen ese peso, ya no solo en su comunidad autónoma, sino también en Madrid, parece que en Aragón tenemos la oportunidad de volver a tener un partido político aragonesista fuerte que pueda luchar por este territorio y que Aragón deje de ser un territorio olvidado, un territorio de segunda, sin infraestructuras, y que tenga una financiación justa también, claro. Jorge Puello, muchísimas gracias por venir aquí esta mañana a la radio pública. Enhorabuena en lo que le toca y adelante con el trabajo que tiene por delante. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Gracias. Seguimos en tertulia. Daniel Basteiro, Pablo Iglesias, Anabel Díez, Emilio Lavarría. Daniel, ¿puedes cerrar lo que estabas comentando antes de las 9? Bueno, lo primero es que Jorge Puello está como esos votantes del CIS, ¿no? A los que le preguntan por cuál es su situación económica. Y dice, la mía muy bien, ¿no? Pero la situación general, pues muy mal, ¿no? Es decir, es una sensación realmente, realmente agridulce para la Chunta Aragonesista, que es cierto, dobla su resultado, ¿no? Son casi 30.000 votos más, pero el conjunto de la izquierda pues sufre un retroceso con De hecho, un poquito más de participación que en 2023. Es que el Partido Socialista pierde casi 38.000 votos, ¿no? Podemos pierde, pues, un poquito más de 20.000. Teruel existe, que es de otra naturaleza, pero bueno, que también es relevante en este análisis, pierde 10.000, ¿no? Es decir, resultado muy bueno de la Chunta Aragonesista, de 3 a 6, y ahora mismo está... la izquierda y ese bloque, yo creo, lo decía antes, no cabe una advertencia más. El PSOE tiene su peor resultado histórico, se empata con ese 18 escaños de 2015, Javier Lambán, sí, sí, en 2015, pero es que claro, en ese momento el PSOE estaba muy bajo porque había otras opciones de izquierda muy pujantes, que es lo que permitió que en 2015 hubiera un gobierno de izquierdas, que ahora es evidente que es imposible. Oye, y el ya planteas el tema del Partido Socialista y os lo planteo a vosotros también. Es en la primera en este año complicado, en la primera ocasión que llega alguien que viene del gobierno a enfrentar unas elecciones en un territorio autonómico que es el suyo, pero viene del gobierno, sucede lo que sucede. ¿Tú crees que esto, y os lo planteo a los demás también, puede replantear esa política por parte de Pedro Sánchez, o va más allá? Estamos hablando en realidad del control de las territoriales. A ver, esto es muy interesante, ¿no? Es decir, cuando hace pues menos de dos meses estábamos en Extremadura, se hablaba de que había un candidato con dificultades objetivas, ¿no? Con una situación judicial que le perjudicaba. Aquí se ve que no es solo cuestión del candidato. Y es cierto que Pilar Alegría resiste mucho mejor que Gallardo en Extremadura, ¿eh? Entonces fueron 14 puntos. En este momento estamos hablando de 5, pero el resultado es muy malo. Es un resultado malo sin paliativos, ¿no? Hay más cosas pasando que el tema del candidato. Por cierto, Pilar Alegría se dice, no, es que Sánchez mandó a Pilar Alegría a Aragón. No es ninguna extraterrestre, ¿eh? Es decir, es no, una política aragonesa que fue consejera en Aragón, que fue delegada del gobierno, que le ganó a Azcón en 2019 en las elecciones municipales. Después Azcón acabó pactando con Vox y con Ciudadanos y se convirtió en alcalde, ¿no? Está claro que están pasando más cosas y yo creo que el gobierno y el Partido Socialista haría bien en aprovechar lo que tiene, que es el gobierno central, para, bueno, hacer políticas sociales, aprovechar esa palanca, a ocuparse de asuntos como la vivienda, bueno, pues para tratar de corregir pues esta situación. Pero es evidente, ¿no?, que también Pilar Alegría ha pagado algo que moviliza mucho a la derecha, que es ese llamado antisanchismo, ese desgaste que también, por otra parte, es natural después de tantos años y tantas situaciones complicadas de gobierno del Partido Socialista, otros asuntos como la financiación autonómica, cierto malestar en el campo, Mercosur, ha habido por ahí corrientes de fondo que han estado presentes en la campaña, que deberían hacer el PSOE no relativizar este resultado y decir, bueno, pues oye, otra elección más, ya veremos lo que pasa en las siguientes. Hay corrientes de fondo, por más que el Partido Socialista resiste bastante mejor que en Extremadura, y de hecho hoy en el Partido Socialista no se cuestiona a Pilar Alegría como candidata, como líder del Partido Socialista aquí, entre otras cosas porque vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se lleva el Partido Popular y Vox. Vox no tiene ninguna intención en facilitar el gobierno a Azcón, Vox quiere sustituir al Partido Popular y a lo mejor Pilar Alegría tiene una nueva oportunidad más pronto que tarde. Anabel, ¿tú crees que en el Partido Socialista necesitan una reflexión? ¿Va a haber esa reflexión si así fuera? Bueno, yo creo que tenían más o menos previsto este resultado, siempre con un resquicio abierto a que pasara algo inesperado, pero más o menos lo esperaban. Y lo ha dicho un poco Dani en su reflexión de lo que deberían hacer. Yo creo que es, no sé si equivocado o no, la verdad, pero sí, van a aprovechar lo máximo que puedan el tiempo que les quede en el gobierno central, con políticas, desde luego políticas sociales, que ya sabemos que el Partido Popular dice que son cortinas de humo. Bueno, yo creo que para la inmensa mayoría de los españoles algunas de esas cortinas de humo vienen muy bien. O sea, que me parece que sí que tendrán, que sí que pueden tener arraigo. No les queda otro camino, porque la realidad de hoy es que podemos ya decir que las siglas del PSOE tienen ya un problema. Habéis hablado de Pilar Alegría, no es ninguna desconocida, ganó las elecciones municipales, no ha aparecido ahora por su pueblo, que se le ha visto como una de manera costumbrista, no, ella no ha dejado de ir a su casa, no es una mala candidata, es una política que tiene tablas, pero no se la ha escuchado. Se ha visto, se ha conseguido el Partido Popular y Vox ver en ella la cara del gobierno de Pedro Sánchez. Y yo creo que otro elemento que pongo en la reflexión postelectoral, aunque quedan varias más, es cómo ha jugado en contra del Partido Socialista, algo que no se le ha caído de la boca al señor Azcón y al Partido Popular, que es elementos como la financiación autonómica singular para Cataluña. Aquí de nuevo el fenómeno catalán, las supuestas dádivas o cesiones permanentes de Pedro Sánchez, hablo como dicen el Partido Popular y Vox, por supuesto, a Cataluña, ha jugado. Esto ha jugado, se recogía en los análisis cualitativos. Entonces, bueno, estamos en un momento también, hay gente en España que lo quiere negar, yo desde luego no lo niego, sino que lo sostengo, que sí que hay cierto anticatalanismo, al margen de antiindependentismo, pero yo creo que lo hay. Y el tema es como financiación autonómica, me parece que han pesado en contra de la candidata socialista. Por mucho que sacara el cartel en grande, con números en rojo de lo que iba a beneficiar a Aragón, si el Partido Popular aceptaba el nuevo modelo. Creo que ha influido para mal. Pablo, o sea, yo he sido... Si quieres apuntar alguna cosa, sí. Sí, he sido... Pues Emilio, también quiero escucharle. En un rato, venga, dale, Pablo Iglesias. Dirigente de un partido, cuando eres dirigente de un partido, muchas veces no puedes decir lo que piensas. Quiero decir, cuando le preguntan al dirigente de un partido, ¿usted cómo cree que le va a ir en las elecciones? Dice, yo creo que bien. Pero eso no quiere decir que los dirigentes de los partidos sean gilipollas. O sea, los dirigentes de los partidos saben más o menos cómo les va a ir siempre, aunque no lo puedan decir. ¿Por qué digo esto? Tú siempre has hablado muy claro, Pablo. Sí, he procurado. Entonces, claro, el problema ahora, la pregunta es, ¿cree alguien en los partidos de la izquierda que hay opciones de ganar unas elecciones generales a la derecha o no? No van a poder responder lo que piensan, pero hay que tratar de dilucidar eso por los distintos movimientos. Porque puede ser que haya quien diga, bueno, hay algún tipo de opción, pero para que haya algún tipo de opción hay que hacer algo más que lo que está haciendo el presidente del gobierno, que básicamente es refugiarse en el terreno de la política internacional. Es decir, vamos a ver si soy capaz de construirme como un enemigo de Trump y hablo pues de la cuestión de las redes sociales y las fake news. Pues ahora pues preparan para el mes de marzo un encuentro internacional en Barcelona. Vamos a ver si ellos creen que tienen posibilidades en las elecciones generales o no. Y el problema es que los datos que estamos viendo en las elecciones autonómicas es que cada vez lo van poniendo más difícil una repetición de un escenario que no estaba previsto, pero que se produjo en 2023. Imaginar que eso puede ocurrir en 2026 o en 2027. Y a partir de ahí, el problema es que los diferentes actores, en función del análisis que hacen, pues no actúan igual. Hay quien actúa pensando, bueno, ¿cómo preparo yo ese escenario de después? Que a mí, además, cada vez que se señala esto de que es malísimo para el Partido Popular que Vox esté tan fuerte, parece que lo que se estuvieran diciendo es, no, ya ganarás, ya te tocará a ti hacer gobierno con Vox, meterles en el gobierno, meter a Abascal de ministro del Interior, y ya verás lo que te pasa después. Claro, yo cada vez que escucho eso es como, ya lo estáis dando por perdido. Lo que puede aparecer ahí. Y con respecto al resto de formaciones políticas de la izquierda, también dudo, claro, todo el mundo tiene que decir a cualquiera que le preguntes, ¿está bien la unidad? Hombre, la unidad es lo mejor del mundo. ¿Cómo va a estar alguien en contra de la unidad? Eso estamos a favor todos. El problema es que eso después implica una serie de cosas. Y lo digo con conocimiento de causa. O sea, es como... Yo trabajé cuando nosotros estábamos lanzados en las encuestas con unos resultados muchísimo mejores a los que tenga ningún actor de la izquierda ahora, y bueno, pues tuvimos que hacer una serie de cosas para que en Cataluña fuéramos con Iniciativa y con los comunes, para ir con Anova en Galicia, para finalmente, después de que Izquierda Unida tuviera dos diputados en las elecciones de 2015, pues llegar a un acuerdo con Garzón para ir juntos también, para ir con la Chunta a las elecciones generales cuando nosotros estábamos muy por encima, para ir con compromiso a las elecciones generales. Quiero decir con esto que los movimientos de los actores siempre en términos públicos van a tener que ver con decir no, podemos ganar, se pueden hacer las cosas, pero también puede haber una cierta lucidez de quien diga no, mis movimientos de ahora son para ver qué tengo yo en el día después, qué tengo yo en ese día después en el que tengamos a Vox y al PP en el gobierno y que estamos convencidos de que le va a hacer muchísimo daño al PP gobernar con Vox y que seguro que pierde las elecciones después. En mi opinión, yo creo que eso no va a funcionar. Que el PP puede gobernar con Vox perfectamente, que la ultraderechización puede avanzar, que puede haber una recuperación de las competencias autonómicas, que puede haber ilegalización de fuerzas políticas con la excusa de que estos están contra la unidad de España, con la excusa de que estos son comunistas y quieren quitarte la casa de la playa, y que estamos en un escenario, digamos, posliberal, en el que las características de las democracias liberales en Europa no es algo que necesariamente se vaya a mantener en un contexto geopolítico, además, como en el que estamos. Yo creo que ese debe ser el punto de partida para pensar el qué hacer y no tanto estar convencidos de que, jeje, has ganado, pero te va a tocar gobernar con Vox. Me alegro mucho por eso. Yo creo que eso es un error. Emilio, ¿se puede parar a Vox? Sí. Se puede parar a Vox, ¿eh? Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien, ¿eh? Hay que pensar cuál es la estrategia para conseguir un objetivo, ¿eh? Que tampoco es un objetivo que raye en la épica. Es que Vox sigue siendo el tercer partido, ¿eh? Que, joder, perdóname la expresión, que no se pongan cachondos todavía, ¿eh? Yeah. Todavía les falta mucho para llegar a ser la alternativa, aunque está haciendo el PP todo lo que ellos necesitan para que se produzca la sustitución, la renovación, ¿eh? Pero bueno, al margen de esta circunstancia, yo me alegro mucho en relación a Aragón de los resultados de la Xunta, ¿eh? Creo que estos resultados además van a ir creciendo, que lo que ha comentado el portavoz de la Junta, de la Junta Aragonesista, de ampliar su espectro social en Aragón se va a cumplir, porque se observa que en aquellos lugares donde hay identidades nacionales no reconocidas o no suficientemente reconocidas, la derecha no crece, y Vox no crece o no existe siquiera. En Euskadi no existe Vox. Una cosa marginal, absolutamente, con una parlamentaria en el Parlamento Vasco. En Cataluña tampoco. En Escocia, Farras no va a ganar. En Iparralde no va a ganar Le Pen. Yo no sé hasta qué punto también hay que empezar a pensar cómo un elemento de resistencia, que se puede articular, es que las naciones sin Estado, o las identidades sin Estado, nacionales sin Estado, también hagan una aportación algo que puede al final ser también delicado, puede ser potencialmente peligroso para su propio desarrollo, y para la propia consecución de sus objetivos. Pero desde luego, yo voy a reproducir aquí unas reflexiones que escuché ayer a Cristina Monge, una compañera nuestra en estas tertulias, donde comentaba, yo creo que con mucha lucidez, lo decía Anabel, que le ha perjudicado al Partido Socialista la utilización del agravio, ¿no? El agravio en relación a Cataluña y a las cesiones de Cataluña, cesiones pactadas, pues también las relaciones a Euskadi, que bueno, estas no se están cumpliendo con la misma eficacia que las cesiones a Cataluña, las pretendidas cesiones a Cataluña. Cuando se cultiva el agravio, no se beneficia al Partido Popular, se beneficia al partido más disruptivo, se beneficia a Vox. Vox cataliza el agravio, Vox cataliza los problemas en relación al sistema de financiación autonómica, que por cierto no era malo para Aragón, o no era tan malo como el que existe en este momento desde hace muchos años. Vox cataliza también esta especie de relato en donde Cataluña está vampirizando prácticamente todo lo que el gobierno español puede ceder, sin que sea verdad, porque desde luego en el caso de Euskadi no lo es, no va mucho más allá de lo que se prevé en los estatutos de autonomía, en el cumplimiento de la legalidad. Ya conseguido eso, que parece que no es tan fácil de conseguir, pues tampoco las pretensiones o los pactos de legislatura con el Partido Socialista van mucho más allá del mero cumplimiento de las previsiones estatutarias. Y eso ya también hace cultivar el agravio, hace cultivar una especie de política escorada exclusivamente hacia los partidos nacionalistas que forman parte del bloque de la gobernabilidad actual, marginando a todos los demás, cosa que es incierta, absolutamente incierta, en esta legislatura, por lo menos. Ya, estamos en... No, termina. Sí, no. Y comentar que, bueno, desde esta perspectiva, cuidado por parte del Partido Popular con estar siempre cultivando el agravio, porque yo creo que cuando sigue cultivando el agravio en materia de financiación en otras materias, está alimentando a Vox, no se está alimentando a sí mismo. Bueno, estamos a las 9:29, 8:29 en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional de España, hoy transmitiendo desde Zaragoza. A ver, hoy la tertulia está más concurrida que en otras ocasiones. Estamos cuatro: Pablo Iglesias, Anabel Díez, Emilio Lavarría, Daniel Basteiro. Podéis entrar cada uno cuando os parezca pertinente, sin necesidad de que os paso yo, porque además hoy tenemos en la tertulia, y eso es, me parece a mí, muy valioso, a dos comentaristas que vienen de la vida política, que vienen de la vida pública y cuyos análisis pues nos dan una perspectiva diferente. Pero vamos, Daniel, Anabel, entrad cuando queréis. Estamos hablando de Vox, de qué hacer con Vox, de cómo hacerlo y de la política del agravio. Hombre, no hago ninguna acusación, Emilio, pero el nacionalismo ha vivido muy bien de esa política mucho tiempo. O por lo menos ha vivido sumido en ella. Lo que pasa es que el agravio puede ser legítimo. No, el agravio puede ser una reivindicación legítima. Vamos a perfilar y saber de qué estamos hablando. Sí. Cuando nosotros llevamos reivindicando el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica española, desde hace 40 años, porque no se termina de cumplir, quedan 15 competencias por transferir, yo no calificaría esa actitud o esa conducta políticamente de agravio, sino de legítima reivindicación, que por las razones... de la complejidad de la transferencia de algunas competencias, sobre todo las vinculadas al sistema de pensiones, y alguna otra, pues bueno, requiere tiempo, pero no tanto. Es que 40 años es manifestar una paciencia digna del santo Job. No hemos cultivado el agravio, sino una legítima reivindicación que además está inserta. El 80% de los parlamentarios vascos son de ideología nacionalista. No pretendía establecer un debate contigo. No, pero yo... Si a mí no le gusta, Juan, no te preocupes. Anabel y yo nos conocemos, bueno, ¿no? Iba a decir hace 30 años, pero igual te estoy poniendo más años de los que tienes, Anabel. No, por ahí, es que empezamos muy jóvenes. Yo fui diputado con 26 años. Sí, por eso lo digo. Ya está rehuyendo la cuestión. Aquí está lo del agravio, al final. Es que, claro, el agravio malo es el de los demás, ¿no? No. Nos ha quedado claro, tampoco el agravio es en sí mismo. La política está llena de simulaciones, está llena de escenificaciones, está llena de teatralizaciones, pues eso también el agravio cierto. Es una. Lo que pasa es que el caso que nos ocupa en este momento, vamos a ver a quién beneficia el agravio. Seguramente al partido más agresivo. Yo creo que es evidente que, es decir, que los partidos nacionalistas han jugado al agravio a veces, como tú dices, pues de forma legítima, con datos, con, bueno, cumplimiento, ni más ni menos que de los estatutos de autonomía, y otras veces, pues, echándole más cara, por ser un poquito crudo, ¿no? Lo que sí hay una diferencia... Somos nacionalistas, Donde sí hay una diferencia clarísima es en la naturaleza de Vox y la de otros partidos que en algún momento han jugado la carta del agravio. El PNV es un partido de gobierno, es un partido, digámoslo sin ofender a nadie, ¿no? Pero sistémico, ¿no? Es decir, que busca la gestión. Y Vox en ese momento solo busca pues la indignación, la impugnación. Ese voto anti-establishment, porque no aspira en este momento a gestionar y a gobernar nada, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se le hace frente a Vox? Desde el punto de vista de la derecha, yo no sé si el Partido Popular cree que España va a ser la excepción mundial en la que parecerse a Vox, invitar a Vito Quiles al cierre de tu campaña, legitimar el insulto, va a ser lo que frene a Vox. Esto sería verdaderamente notable desde el punto de vista de la politología, ¿no? Es decir, España, Spain is different, aquí es el único sitio donde lo que no ha funcionado en otros lugares y se ha llevado por delante a los partidos democristianos tradicionales cuando se han acercado a la extrema derecha, no va a ocurrir. Y desde el punto de vista de la izquierda... Vamos a ver por partes. Termina después Emilio y después Pablo. Pero breves, por favor. Me aprovecho de que estoy aquí al frío en Zaragoza para acabar mi argumento. Desde el punto de vista de la izquierda, para frenar a Vox o a la derecha, la unidad. La unidad no es una palabra bonita, ¿eh? La unidad no es un adorno. La unidad es la diferencia entre que Feijóo lleve más de 2 años y medio como presidente del gobierno y Abascal como vicepresidente, o lo que hubiera querido porque hubiera marcado él los términos, o que haya un gobierno que con todas sus dificultades, con todos sus peros, con todas sus insuficiencias, pues le haga frente, ¿no? Es decir, la unidad es la diferencia entre sacar a la gente de casa o conformarse con repartirse lo que pueda caer de la pérdida del PSOE y el desplome del PSOE o del bloque de la izquierda en su conjunto. Lo cual yo creo que aquí hay un aviso a navegantes. Si estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, donde aquí lo que hace falta es, desde luego, ilusión, ¿no? Que se crea la gente que hay partido, porque las reglas no están escritas y desde luego que lo hay. Brevemente, Emilio, Pablo. Sí, no, bueno, yo creo que para mí también, esta estrategia que nos sugieres para evitar el crecimiento de Vox, no estaría mal que también un cierto rigor por parte del Partido Socialista. Yo, cuando se presentan reales decretos leyes que regulan simultáneamente 19 materias, uno empieza sin duda a pensar que estamos jugando al ardiz, y no estamos jugando a la política seria y al rigor. Y el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión, pero una reflexión urgentísima, porque ya es el tiempo, aunque dure la legislatura hasta el 2017, el tiempo se agota. Y yo no quiero ni imaginarme qué va a ser, siendo el Partido Socialista Pedro Sánchez en este momento, qué va a ser del Partido Socialista sin Pedro Sánchez. Pero me estoy acordando de lo que ocurrió con el Partido Socialista francés sin Mitterrand, de lo que ocurrió en el partido en el PASOK, en Grecia, de lo que ha ocurrido en otros partidos socialistas en donde el liderazgo, el hiperliderazgo personal, provocó después pues prácticamente su marginación o una pérdida de posiciones políticas relevantes. El Partido Socialista tiene que empezar a actuar rigurosamente, a cumplir los pactos con los que se ha comprometido, y podrá incluso mantenerse en la próxima legislatura o mantener la credibilidad de quienes le hemos estado apoyando durante la presente. Pablo Iglesias. A mí hay una cosa que me llama la atención cuando se dice hay nacionalistas en el sistema político español como el PNV. Oiga, Vox y el PP son partidos nacionalistas. Claro que sí. De hecho, eso es una perversión de la noción nacionalista. No lo es. O sea, el nacionalismo. No es la primera vez que Pablo Iglesias dice eso. Yo hablo de nacionalismos de patrias no reconocidas. Que es el único legítimo. Sí. Bueno, pero eso es como una cuestión de legitimidad. Si uno puede decir mi nacionalismo y mi nación es legítima y la del otro es una cárcel de pueblos, pero eso forma parte del mismo proceso político. El nacionalismo es el gran movimiento político del siglo XX. Y en España conviven muchos nacionalismos. Nacionalismos de naciones sin Estado y un nacionalismo españolista, en la mayor parte de los casos muy conservador o abiertamente de extrema derecha, que entiende que en el marco del Estado español solo hay una nación, que es la nación española. Y ese es el planteamiento político de la derecha españolista, con algunas excepciones curiosas, como la cuestión navarra, donde hay una fuerza política foralista, como Unión del Pueblo Navarra, que es españolista al mismo tiempo que reivindica los fueros y una suerte de organización particular del Estado. Pero en España también hay, esa es una de las grandes fracturas, pues durante todo el siglo XIX y el siglo XX, por una parte, una serie de sentimientos y de movimientos políticos nacionales que en algunos casos han aspirado a tener un Estado propio independiente, como el caso del País Vasco o en el caso de Cataluña, y a eso se le suman otros movimientos abiertamente nacionalistas, como el caso del nacionalismo galego, que hoy hegemoniza la izquierda en Galicia, y al mismo tiempo una serie de sentimientos que a veces juegan con la palabra nacional y otras veces no. Yo recuerdo a todo el mundo que el Estatuto de Autonomía de Andalucía define en su preámbulo a Andalucía como una realidad nacional, y que eso que la Constitución del 78, partiendo de la Segunda República, reservaba inicialmente para Galicia la comunidad autónoma vasca, con la famosa disposición después para que los navarros en el futuro vieran qué hacían con su vida, y Galicia, el concepto de nacionalidad, que es un sinónimo de nación en ciencia política, pues ahora hay más territorios en el Estado español que son definidos en su Estatuto de Autonomía como nacionalidad. Claro, esto genera que haya movimientos políticos y partidos políticos en esos territorios que reivindican pues el aragonesismo, el valencianismo, lo que representan las realidades insulares, el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, el nacionalismo gallego, eventualmente el andalucismo, incluso el madrileñismo en los últimos tiempos. Frente a eso hay también unas derechas que reivindican abiertamente la bandera nacional. Inés Arrimadas ganó unas elecciones en Cataluña con la bandera rojigualda. Y después está la izquierda, que es a la que le queda pues somos federalistas, incluso confederales, incluso Podemos en su momento hablaba abiertamente del derecho de autodeterminación, pero apostando por un modelo republicano. Claro, en un contexto como el actual, el problema no es que Vox sea antisistema. O sea, Vox no es un partido que nace de los márgenes, es un partido que tiene muchísimos votos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que eso es sistema, que tiene muchísimos votos entre los profesionales de las Fuerzas Armadas, que tiene muchísimos votos entre los funcionarios del Estado español, que tiene muchísimos votos entre sectores que forman parte del sistema. Es que la reacción en España, es que la extrema derecha en España no es un fenómeno de gente en los barrios que tenga miedo de los migrantes que llegan, es un fenómeno del poder, es una reacción que se produce desde dentro del Estado y desde dentro del poder. Lo que hemos visto con la famosa policía patriótica, lo que vemos con la derecha judicial que opera abiertamente para hacer caer al gobierno, eso es la clave de la extrema derecha española. La extrema derecha española no es antisistema, es el corazón del sistema, es el corazón del Estado. El movimiento reaccionario que estamos viviendo no viene de los márgenes, viene de dentro del poder. ¿Estás seguro de que eso le convierte en la tercera fuerza política? Tiene que haber mucho más, y con lo que estamos viviendo, claro que hay, pero claro que hay mucho más. Y el elemento fundamental, a mi juicio, en España, aunque ahora estén con el odio a los migrantes y la regularización, el elemento fundamental es el españolismo. Cuando nosotros dijimos alerta antifascista después de las elecciones en Andalucía, en las que por primera vez Vox tuvo diputados en un parlamento autonómico, y algunos dijeron, uy, no, hay que respetar al electorado, pero ¿cómo decís esto? La clave de la campaña de Vox fue Cataluña, fue hablar de Cataluña y poner banderas de España en unas elecciones andaluzas en las que nadie hablaba de Andalucía como nadie ha hablado de Aragón. En los partidos que han ganado las elecciones, Vox y el PP en Aragón, porque su lógica es otra. Es decir, esto es una etapa para echar al perro. Esto es una etapa para acabar con Pedro Sánchez. Pero eso no es un nacionalismo que sea antisistema o que esté fuera de las estructuras de poder. Está exactamente en el corazón de poder. Tiene enorme apoyos mediáticos. Cuando dicen, cuando nosotros ganemos, vamos a entrar con lanzallamas en Radio Televisión Española, están diciendo la verdad. Ninguno de los que estáis trabajando ahora en Televisión Española vais a seguir trabajando aquí cuando esta gente... O sea, te recomiendo, Juan Ramón, que hagas como Javier Ruiz y te abras un canal de YouTube, porque cuando buenos esta días, gente llegue, no va a haber espacio para nadie. O sea, que es como... ¿Qué tal la mañana? Claro. A mi territorio en Asturias para retirarme plácidamente. Harás bien. A ver si sigue habiendo pensiones en este país cuando esta gente llega. Yo creo que ahorra todo lo que puedas, Juan Ramón. Al análisis de descarnado en esta última parte, así tan directa, pero está bien, las alusiones personales, pero sí, pero estoy bastante de acuerdo contigo de esas apreciaciones sobre la profesión y sobre los periodistas. Bueno, además de lo que has dicho, yo añadiría de todas formas que conviene hacer... Se tardará poquísimo, sobre todo los politólogos y sociólogos tardarán poquísimo en hacer el análisis del voto de Vox, que ha venido de todas partes. A mí me parece que hay que analizar los porqués. Lo decía antes Juan Ramón y estoy en ello. Me parece imprescindible para que el gobierno, todos, pero para que el gobierno de la nación, el gobierno de coalición tome nota, qué sectores sociales, qué zonas, qué barrios, estos si son los que se sienten apartados de la o víctimas de la globalización, o qué está pasando. Hay una mezcla ahí sí de españolismo, hay una mezcla ahí de que nos están comiendo la identidad, no sé... Algunos no sabemos muy bien qué identidad es esa, pero sí, la identidad, sabemos que es falso el tema de los puestos de trabajo, que nos los quitan en el caso de la inmigración, bueno, identidad, inmigración, pero sectores sociales diversos. Ayer por la noche ya se estaba viendo que a Vox le venía votos del Partido Popular, del Partido Socialista, de la abstención, bueno... Conviene mirar con más atención qué está pasando en la sociedad, al menos en una parte no menor de la sociedad, y que el gobierno tome buenísima nota. Sí, yo estoy de acuerdo con Anabel, como hemos estado de acuerdo tantas veces y en desacuerdo otras tantas. El tema es que cuando manejamos conceptos de naturaleza genérica, siempre acabamos en imprecisiones conceptuales. Vamos a ver, el El concepto nacionalismo, como el concepto socialismo, rezaba peces barba, ¿eh? Que su riqueza radica en su indefinición. ¿Eh? Porque es que son conceptos que intentan englobar demasiadas cosas, pero muchas veces incluso contradictorias entre sí. Aquí hay un nacionalismo, en Euskadi, en Cataluña, en otros sitios, de corte historicista por una parte. ¿Eh? Nosotros sufrimos la abolición de los fueros perdiendo tres guerras, las tres guerras carlistas, ¿eh? En donde de un país cuasi soberano, en términos de ciencia política de hoy, ¿eh? Se convirtió en un país dependiente, ¿eh? En donde incluso los vascos tuvimos que alimentar a las tropas invasoras isabelinas de Cánovas del Castillo. También los catalanes sufrieron los decretos de Nueva Planta por la invasión de las tropas castellanas o españolas en la época de Felipe V, pero ahora ese nacionalismo está transformado en una reivindicación que en Euskadi, por lo menos, el 80% del Parlamento Vasco reivindica, que es el ejercicio del derecho a decidir nuestro futuro. Bueno, ese es un... no sé si esto encaja en los conceptos de nacionalismo o no encaja en el concepto de nacionalismo, pero sí encaja en el concepto de aspiración a otra noción muy diferente y también muy, muy difícil de definir, que es la de soberanía. Y aquí tenemos que ir a un sistema de soberanías compartidas en Europa, porque hay muchas soberanías que están también reprimidas en Europa, y me atrevería a decir hasta en Estados Unidos. Cuando California ha sufrido la represión política y económica y mediática del presidente Trump, el estado de California ha amenazado al presidente Trump con que si California se independiza, se separa, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos caería brutalmente y acabaría en bancarrota, cosa que es rigurosamente cierta. Y ha habido unas presiones que también no forman parte en Estados Unidos de un nacionalismo de corte europeo, como países que tienen larga historia, sino historia corta, pero en este momento el castigo de Trump a los estados demócratas, en este momento a través de la policía, este grupo de matones a los que llama policía, está castigando y está provocando una sensación de desconexión afectiva y de desconexión política con el gobierno federal. Y de esa perspectiva, aquí estamos hablando de que el mundo en este momento no está bien configurado en una perspectiva político-territorial y que hay muchas realidades subyacentes que en este momento, afortunadamente, han duplicado sus votos en Aragón, pero son absolutamente mayoritarios, lo volverán a ser también en Cataluña y en Euskadi, lo son en muchos territorios en Escocia, podríamos hablar en parte de Gales, hasta en Holanda hay una zona que es la del Jura, que tiene también aspiraciones de autogobierno. Bueno, sería muy larga la relación de países en donde europeos, teóricamente consolidados estatalmente, en donde todavía las reivindicaciones de las naciones sin Estado siguen estando sin atender. Y de Aragón va a pasar algo así. Aragón es una comunidad histórica. Aragón tiene un código civil en este momento que es tan grande como el código civil español. Ahora un notario y un jurista en Aragón tiene que recurrir al código civil y no usa el código civil español para nada. Utiliza el código civil aragonés o las leyes civiles aragonesas. Quiero decir que vivimos en un país muy complejo, y yo creo que un acuerdo, no sé si de Estado o un acuerdo en Europa, yo no sé en qué ámbitos habría que... tendría que resolver muchas cuestiones que están latentes y que están no resueltas, y que ahí, cuando hablamos de nacionalismos, algunos hablamos de ese tipo de nacionalismos, que son reivindicaciones legítimas que llevan años o siglos sin estar resueltas. Claro, ahí abres una... no me gusta la expresión un melón, pero bueno, abres un territorio de reflexión nuevo en un mundo global en el que están pasando cosas, en el que el liderazgo de Estados Unidos está empujando al mundo lo que está empujando, y donde estamos viendo cómo es capaz de hacer lo que hace el presidente de los Estados Unidos, de meter un significar como monos al matrimonio Obama, o con proclamas claramente racistas como la de ayer, que decía que no entendía a Bud Bonn y todo eso en la Super Bowl. En fin, no voy a contar. Y todo eso, la traslación que tiene a Europa, una Europa, claro, en la que la extrema derecha va creciendo. Me parece que es muy interesante. No sé si la solución es más nacionalismo, como apuntabas tú también, porque hay también nacionalismo de extrema derecha, y lo tenemos en Cataluña, creo yo. Yo bajaría un poco la cuestión al yo creo que es muy importante que esa reflexión la mantengamos, y que se abra y que sigamos teniéndola en la estantería, porque el mundo que estamos viendo está cambiando mucho y se necesitan soluciones yo creo que contundentes y consistentes ante la contundencia del cambio que viene y la dirección en la que va. Es curioso, bueno, porque hablamos de nacionalismo y es hablar de soberanía, ¿no? Que es quizás la palabra clave, y soberanía es una palabra, bueno, que vale tanto para un nacionalismo de naciones sin Estado, como para un Vox, por cierto, que rechaza la misma idea de la Unión Europea, ¿no? Antes decía Pablo que Vox es el corazón del sistema. Yo no tengo ninguna duda de que nace desde el poder, en parte desde el poder, tampoco nace por esporas, eso es innegable. Es una escisión del Partido Popular. Abascal viene del Partido Popular. En algún momento, pues hay quien pensó, ¿no?, que había que tener un Podemos de derechas, Ciudadanos, o que Vox podría ser un instrumento útil. Claro, la situación en la que estamos ahora yo creo que es un poco distinta, ¿no? Es decir, ahora mismo Vox va por libre. Se ve en esas influencias exteriores. Se ve, por ejemplo, en una gran empresa española que vuelve a hablar de la gran coalición o de un entendimiento entre Partido Popular y Partido Socialista, porque de Vox no se fía. O se ve incluso en una iglesia que aprueba y apoya una regularización de personas migrantes, que Vox considera una invasión y un proceso de sustitución, por supuesto contra toda evidencia económica y empírica, ¿no? Lo que está aquí por ver, y que todavía hay tiempo para yo creo discernirlo, que en otros lugares ya sabemos lo que ha pasado, es si la derecha tradicional está a tiempo de hacerle frente y si la izquierda en su conjunto puede presentar alternativa, o nos vamos a un escenario como en otros países en lo que, bueno, solo cabe una resignación y tratar de intentar un proyecto más a medio o largo plazo de alternativa, muy incierto y no carente de riesgos, ¿no? Sí, yo creo que vos es una tragedia, ¿eh? Pero eso es la tragedia del mundo, ¿eh? Es la quinta esencia o la manifestación en el Estado español de la tragedia del mundo. Pues representa lo peor, ¿eh? Representa la negación del cambio climático. Representa el repudio, la preterición de los extranjeros. Representa también la negación de la igualdad o de los avances en materia de igualdad de las mujeres. Y esto lo denominan batalla cultural, menuda prostitución de la expresión cultural. Y vos está jugando a eso, está jugando a esto, y está jugando a esto captando votos de quienes están tan insatisfechos con el sistema en el que convivimos, tema de partidos, el sistema democrático, o la democracia liberal, u otras democracias la socialdemocracia, todas ellas forman parte de lo que ellos llaman sistema, y la gente que en este momento está más en la periferia, que tiene más dificultades, la gente joven, muy influida por la red, por los mensajes de la red, y la gente que en este momento también miran con admiración liderazgos denominados fuertes como el de Trump, como el de Putin, como el de China, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente, porque hay muchos orígenes, efectivamente, como bien se ha dicho, del voto de Vox, está haciendo que Vox crezca. Pero Vox no es un partido tampoco nacionalista, es un partido patriotero, es un partido patrioterismo, y de un nacionalismo, además, además de lo contracultural, de todos los avances que la socialdemocracia y la democracia liberal han atraído, la igualdad de la mujer, la lucha contra el cambio climático, el respeto a los extranjeros, que son efectivamente necesarios, pues practica lo de los toros, lo de la apropiación de los símbolos como la bandera, desde una perspectiva más folclórica, de un patriotismo poco sentido y más basado en elementos más superficiales. Y ese problema es que de alguna forma hay una falta de profundidad analítica en este momento, tanto en la vida política, en una legislatura de trinchera, como en la vida intelectual ya no hay filósofos como los que había, ya no hay analistas como los que había, que con lo superficial, casi con el folclorismo, se quedan o se adhieren a él. Y esa perspectiva, aquí lo que está fallando son muchas cosas, entre otras la educación. Emilio, no haces más que abrir ventanas a pantanos sinuosos que tenemos delante y que hay que abordar, ciertamente. Fíjate, donde empezamos hablando de las elecciones en Aragón, planteamos una cuestión que tiene un recorrido nacional y, en efecto, yo creo que con todo sentido, terminamos mirando al exterior con una perspectiva que infunde ciertamente temor o algo más. Pero bueno. Y en nada estamos en Castilla y León y en nada estamos en Castilla y León. En Andalucía, por cierto, que yo creo que tiene unas connotaciones diferentes, porque hay una mayoría absoluta del Partido Popular, porque hay un varón del Partido Popular que al menos en el tono y en el mensaje pues se diferencia mucho de Azcón o de Guardiola o de Mañueco, y que puede ser una verdadera prueba de fuego no solo para la derecha, sino también para la izquierda. Hombre, en Andalucía hay un presidente que, por lo menos como tú dices, y creo que te refieres a eso, no parece reorientar sus postulados o sus declaraciones. Bueno, porque tampoco lo necesita. Es decir, Juanma Moreno fue el primer dirigente en España en pactar con Vox en 2018, cuando lo necesitó. Eso pasó. Sí, sí, es el que hacer, como dice usted, decir a Pedro Sánchez, de la necesidad virtud, y el Juan Manuel Moreno Bonilla que ahora conocemos no es el que conocimos inicialmente. Bueno, algunos le conocimos aquí en Madrid como secretario de Estado, pero como líder él casi no daba un duro por sí mismo. Después es verdad que todo lo que tiene se lo ha ganado. Se lo ha ganado, pero no arrancó así, y además yo creo que ha tenido la habilidad de sustituir al PSOE como partido de los andaluces. Esto, bueno, pues manteniendo muchas de las cosas que tenía el PSOE, por ejemplo, otras no. Y me voy a la sanidad, fundamentalmente, y a la educación, que ahí claramente está viendo un deterioro. Pero volvamos un momento a Aragón, que es donde estáis, a Zaragoza. Ayer ya retó el representante de Vox al presidente en funciones Azcón para decirle, bueno, si tienes algo que decirnos, llámanos, y háblanos de políticas. Y hablando de políticas, hizo una frase subordinada el representante de Vox, me llamó la atención, perdón, no el representante de Vox, me rectifico a mí misma, Abascal, cuando salió al hablar de nos están preguntando por los pactos electorales. El PP ya lo debe saber y los políticos también lo deben saber. Los políticos, una persona que lleva viviendo de la política desde que nació prácticamente. Es decir, es situarse como fuera de lo que se llama la clase política, un término que a mí siempre no me ha gustado nada. Pues también añade, digo, para los ingredientes que estábamos hablando de qué es lo que defiende Vox, qué representa, es pues la lucha contra las élites desde la extrema derecha. Ahí estamos, ahí están. ¿Algún apunte más? No sé si es la lucha contra las élites, desde luego Vox. También acogiendo las ideas de Trump del infraestado, del estado profundo, está luchando con lo que llama estado profundo, es las estructuras del estado, muchas veces disfuncionales, del estado democrático, quiero decir, y bueno, el estado profundo, que alimenta todo tipo de teorías conspiranoicas, que cataliza y las absorbe Vox en su totalidad. Bueno, es que es un partido muy extraño, Vox, es un partido antisistema absolutamente, y a mí lo que me llama poderosísima la atención, sí, es Pablo, que el PP, claro, que el Partido Popular, esté coqueteando permanentemente con Vox, cuando Vox es el verdadero tumor que puede acabar con el propio Partido Popular con el tiempo, si sigue el Partido Popular convirtiéndose en una persona, en un partido, perdón, dependiente de Vox. O sea, hay una cosa que yo no entiendo bien. Nos quedan 2 minutos, De caracterizar la ultraderecha, es como antielitismo de Vox. ¿qué piensa Vox de las élites financieras globales? Pues comparte objetivos con ellos. O sea, la élite financiera y mediática que manda en Estados Unidos son referentes de Vox. Si le preguntaran a Abascal, ¿qué piensa usted de Manuel Marchena? Pues seguro que no tendría una mala opinión. Incluso, ¿qué piensa usted del rey de España? Hombre, pues me gustaría que fuera un poco más de derechas, pero no me parece mal el rey de España. ¿Qué piensa usted de las élites militares y policiales de este país? Es como antisistema, yo creo que para nada, todo lo contrario, y tampoco antielitistas. O sea, creo que tenemos una entrada, una ultraderecha que ha entendido perfectamente cómo se libran las batallas ideológicas y culturales, y que además está llevando a todas las derechas a ese terreno. Es decir, efectivamente, Moreno Bonilla puede jugar durante un tiempo a un discurso en el que ponga distancia con respecto a la ultraderecha, que es lo mismo que hizo Feijóo mientras Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia. Lo que pasa es que cuando Feijóo le toca ir a un terreno político distinto, pues al hombre le dan los papeles estos que trata de leer, unas veces mejor y otras veces peor, en la que tiene que derechizar su discurso. A mi juicio, el paradigma que se va a imponer en el conjunto de la derecha es el paradigma Mar Ayuso. Bueno, Pablo Iglesias, Emilio Labarría, Anabel Díez, Daniel Besteiro, que Daniel se iba a ir pronto por la mañana y ha tenido la diferencia de retrasar su regreso a Madrid para estar con nosotros aquí en directo. Sí, total, va a llegar tarde igual, tal y como están los tres. Ese es exactamente lo que pensé. Oye, por cierto, hemos pasado frío esta noche, pero aquí hace un sol maravilloso, no sé cómo está. Día precioso. En Madrid, día precioso. Pero bueno. Aquí lloviendo, como siempre. En Euskadi, ¿no? Claro. Madrid niebla. En Madrid niebla. Bueno, oye, muchísimas gracias, Daniel Besteiro, Pablo Iglesias, Anabel Díez, Emilio Labarría. Verdad, ha sido un placer. Me ha vuelto a pasar, he aprendido mucho de vosotros. Cuidaos. Seguimos en las mañanas de Radio Nacional.